alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme. Nadie viene a consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Decir, percanta, ¿qué has hecho de mi pobre corazón? Al pozo abandonado, ya ni el sol de la mañana se asoma por mi ventana, como cuando estabas vos. Y hasta el perrito compañero, que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día, también me dejó. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.